también en el audio, tratando asuntos relacionados con el sector comercial y hostelero, entre los temas encima de la mesa, la posibilidad de compra de una carpa que sirva para cubrir las necesidades cuando surgen fiestas o acontecimientos que se celebren en Llodio, que necesiten este tipo de carpa para cubrirse de las inclemencias del tiempo. También decir que hoy martes a las 7 de la tarde están convocados los personas que quieran participar en el espectáculo de fiestas Made in Llodio, presentación de proyectos, vídeos o de escena, ideas o incluso posibilidad de mejorar los ya planteados o hacer otros nuevos, necesidades técnicas, etcétera. Serán los que se planteen, cuestiones que se planteen en la reunión de esta tarde en la Cultura Echea de Llodio, a partir de las 7, para los que vayan a participar o no lo tengan todavía muy claro en el Made in Llodio de este año. En Llodio comienza, en Namurrio, perdón, comienza una exposición que trae la Asociación Euskadi-Cuba, la Asociación Vasca de Amistad y Cooperación con Cuba. Invita a todos a una exposición fotográfica itinerante que lleva por título Mujeres protagonistas de la soberanía alimentaria, experiencias cubanas y vascas, que recalan a Murrio desde hoy hasta el 13 de julio. El lugar de exposición es La Casona, el horario de visita por la mañana de 10 a 2 de la tarde, por la tarde de 5 a 7 y los sábados y domingos solamente por la mañana de 10 a 2 de la tarde. En Amurrio, el ayuntamiento ha optado por eliminar la sección del pastel vasco de del tradicional concurso agrícola de las fiestas patronales, que se desarrollará el 12 de agosto en la Plaza Juan Urrutia. Los productores directos de frutas y miel, secciones eliminadas el pasado año, los que seguirán sin poder presentar al certamen, pero sí podrán hacerlo los del chacolí, los quesos y las hortalizas. De todos ellos, desde luego, tendrán presencia porque serán muchos los que expongan sus productos, como siempre, en esta tradicional feria de agosto de Amurrio, donde las inscripciones para solicitar puestos continúan abiertas, estarán abiertas hasta el día 31 de este mes de julio. Hoy también, día 3, comienzan los cursillos intensivos de baile organizados por Baisala para los meses de julio y de septiembre, y también las actividades de Abdema en la Cultura Echea, los días 3, 5, 7, 10, 12, 14 de julio, entre las 5 de la tarde y las 8 y media. La Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Álava organizan actividades de verano en la Cultura Echea. También decir que Músicos Solidarios Sin Fronteras les invita a una charla que tendrá lugar el próximo día 5, jueves, en Amurrio, en el salón principal de la Casa de Cultura de Amurrio, a las 7 de la tarde. Hablarán sobre la paz árabe-israelí. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C4 Picasso Tonic por 14.000 euros. Este mes con los extras de serie. Climatizador automático, Bluetooth USB, freno de estacionamiento eléctrico, regulador y limitador de velocidad. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bueno, y ayer en juntas generales y a preguntas del socialista David Romero, el diputado, señor Luis Viana, el diputado de Promoción Económica de Administración Foral, me anunció pues que hay esta lista, una subvención de 18.000 euros para el Museo Etnográfico de Archiniega, y que dijo que creía que con esta cantidad se resuelve el problema que tiene planteada esta institución. Pues vamos a ver si es así. Mateo Lafragua, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, pues parece que hay buenas noticias y no sé si con esta cantidad pues se resuelve por lo menos el problema que tienen ustedes ahí en el museo, porque en agosto se les acababa ya el dinero. Efectivamente, sí, son buenas noticias. La verdad es que ayer efectivamente por medio del grupo Juntero socialista nos llegó extraoficialmente la noticia. Luego sí fuimos recibiendo más noticias al respecto. Oficialmente no hemos recibido ninguna. La verdad que tampoco Diputación ha tenido tiempo material para enviarnos todos los datos. Y el primer medio de comunicación que llama, efectivamente, pues sois vosotros. Si la partida es de 18.000 euros, tal y como se viene comentando, bueno, pues de alguna forma definitivamente aseguramos que podamos tener abierto hasta el 31 de diciembre. Bueno, la verdad es que ha sido un largo recorrido, muchas visitas. Los miembros de la Junta, de la Comisión de Cultura de las Juntas Generales visitaron el museo, pero no solamente. En fin, ha habido muchas personalidades que han reconocido, pues el mérito de la, ya no solo de la asociación, sino de todo el trabajo realizado durante los 35 años de labor de recogida de las piezas y bueno, pues que estaba a punto de, como otras muchas cosas que están a punto de cerrar, ¿no? Porque no hay dinero. Bueno, pues vamos a ver si así eso continúa abierto, ¿no? El problema en estos casos es que la cultura pues siempre se ve como un gasto, nunca se ve como una inversión, y ya no vamos a hablar de recuperación de nuestras raíces y de recuperación de nuestro patrimonio, porque a veces con este tema no llegamos a ninguna parte. Pero bueno, en este momento y después de las visitas y después del trabajo realizado por la asociación, pues muy satisfechos porque garantizar la apertura del museo era un objetivo, y además los puestos de trabajo en este momento de crisis y de paro pues también formaban parte del tema pendiente en lo que era la problemática del museo. Sí, además, bueno, es de agradecer que, porque prácticamente todo el arco parlamentario se ha implicado, ¿no? Es decir, todos, nadie se ha mostrado contrario, sino al revés. Todo el mundo pues aplaudía el trabajo, la labor realizada por la Asociación Etnográfica Artea, y lamentaba, ¿no?, llegaba esta situación, con lo cual, pues bueno, pues yo creo que nos tendremos que congratular todos que en esta ocasión, pues, en fin, la cultura prevalezca, ¿no? Que en este caso sí que parece que va a ser una inversión. Pues sí, la verdad es que nosotros les trasladábamos, ¿no?, pues que la cultura en esta época de crisis también hay que mimarla, ¿no? En algún momento sí les llegamos a decir pues que les agradecíamos todos los reconocimientos. Llegaron a decirnos que posiblemente podría ser uno de los mejores museos de Euskal Herria en su género, pero también les tuvimos que decir que con todas esas palabras de agradecimiento y con todos esos reconocimientos no llegábamos al 31 de diciembre. La verdad que nosotros ya habíamos advertido a las trabajadoras que teníamos dinero justo para llegar al 31 de agosto. Por lo tanto, bueno, pues el que ahora podamos asegurar la apertura y los puestos hasta el 31, bueno, pues es de agradecer a la clase política, así como otras veces criticamos, pues esta vez tendremos que agradecer efectivamente, pues que gracias a todos y al empuje de todos ellos, unos más que otros, como suele pasar en estos casos, pero por lo menos garantizamos la continuidad del museo, y a partir de mañana mismo ya vamos a empezar a hablar no ya de llegar al 31 de diciembre, sino vamos a empezar a hablar de futuro. Pues nos alegra muchísimo, es una buena noticia, creemos, ya no solo para Archíniga, sino para toda la comarca, porque, bueno, pues lo que se pretende, por lo menos es lo que parece desde la asociación que gestiona el turismo en la comarca, Yaratur, pues lo que se quiere es hacer comarcalizar, en fin, que todo sea pues un poquito un uno, y que haya pues bueno sinergias, ¿no?, que se sumen pues bueno los diferentes compromisos culturales que hay en la comarca. Sí, no, nosotros estamos, y eso es importante, ¿no?, apoyando pues que los proyectos tanto culturales como turísticos como de cualquier género pues empiecen a ser proyectos de comarca. Porque la verdad que la comarca, la cuadrilla de Ayala, tiene mucho que ofrecer en el campo del turismo. Mateo Lafragua, pues en lo que le corresponde, y nuestra enhorabuena a la Asociación Etnográfica Artea por haber conseguido, bueno, pues que por lo menos de momento esa subvención, y ya pues poder hablar de futuro a partir del 31 de diciembre. Pues muchas gracias a vosotros, porque al final de alguna forma habéis sido portavoces pues de toda esta problemática que hemos vivido en los últimos meses. Bueno, pues hasta la capital nos vamos, a Vitoria-Gasteiz, para saludar a David Romero, que es el portavoz de Cultura del Grupo Juntero Socialista en la Junta General de Álava. David, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien. Pues, ¿qué tal por la capital? Con bastante sol y... Pues muy bien. Pues eso es lo que queremos, que llegue un poquito el sol, que para eso estamos en verano, aunque cuando tenemos calor nos quejamos del calor. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de las juntas, porque ayer en las juntas generales usted tuvo una intervención en la que criticó al equipo de gobierno por varios asuntos. Uno de ellos se habló también de, bueno, entre otras cosas, del Museo de Archeniega, que por cierto, pues va a recibir una subvención de 18.000 euros. Antes escuchábamos a Mateo Lafragua, que precisamente se enteró porque alguno de ustedes le comunicó esa feliz noticia. Gracias a ello, pues van a poder, por lo menos, seguir viviendo el museo, seguir abierto durante todo este año, ¿no? Sí, la noticia del Museo de Archeniega es una buena noticia, porque va a poder mantener las puertas abiertas, pero el anuncio que hizo ayer Luis Viana, desde luego pilló por sorpresa a los responsables del museo. O sea, de hecho, fui yo quien llamó a Mateo Lafragua para comunicárselo, para ver si se habían puesto en contacto con ellos, y me comentó que no lo habían hecho. O sea, y las iniciativas que, la intervención que yo ayer realicé, pues tenía que ver un poco con el tema del menosprecio al cual están manteniendo el gobierno de la Diputación Foral de Álava al Valle de Ayala, ¿no? Y el diputado Viana pues salió en este sentido por peteneras anunciando esta subvención. Usted criticaba la gestión que se está haciendo por parte del ente foral de lo que es el turismo en general, su apoyo a pues por ejemplo, no sé, a Yaratur, o exactamente qué es lo que criticaba usted. Sí, llevan el gobierno del Partido Popular, de la Diputación, y el Partido Popular lleva desde las elecciones y desde la legislatura pasada prometiendo y considerando que se debe apoyar al Valle de Ayala. De hecho, se comprometieron en su momento a trasladar las obras de arte de Quejana, que están aquí en el Museo de Arte Sacro, se comprometieron a trasladarlas, y resulta que en esta legislatura, a propuesta mía, en la cual yo quería que se trasladaran cuando estuvieran las medidas de seguridad y tal adecuadas, resulta que el Partido Popular se negó a ello. En esa misma moción proponía que se hiciera un punto de interés turístico el Valle de Ayala, y que se hiciera un trabajo, un plan para poder desarrollarlo en torno al Valle de Quejana, o sea, en torno al conjunto monumental de Quejana. A día de hoy sigue sin hacerse este punto aprobado, y a día de hoy sigue sin hacerse ese plan. O sea, desde la Diputación no se sabe, no se ha dicho nada respecto a ello, con lo cual está incumpliendo una moción que ellos mismos, un punto que ellos mismos aprobaron. Y luego, respecto a la ruta del Chacolí, resulta que el Partido Popular, que ha defendido el trabajo y lo que se ha venido haciendo desde la denominación de origen para luchar contra el Chacolí fraudulento, con denominación fraudulento y tal, no ha criticado, no ha enmendado las palabras de la presidenta del Parlamento Vasco cuando dijo que debían convivir estos dos vinos, o el Chacolí y este vino del Valle de Mena. Y ya para terminar, resulta que el diputado foral parece que no sabe, de entrada no está apoyando con dinero, económicamente no apoya directamente a Yaratur. pero recientemente en la presentación de la ruta del Chacolí él estaba presente, de hecho valoró su trabajo, como no puede ser de otra manera, de manera positiva, y sin embargo pasaron dos o tres días y los representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Amurrio pues se salieron porque consideraban que se estaban cometiendo irregularidades por parte de los responsables de Arayatur. Entonces, queríamos, desde el Grupo Juntero Socialista, dejar en evidencia que una cosa es decir que se apoya y otra cosa es realmente apoyar el trabajo que se está haciendo desde el Valle de Ayala y la promoción del Valle de Ayala como lugar de interés turístico para esta provincia. Uh-huh. Usted se ha quedado en algo claro en la respuesta. Bueno, sí, ya ha comentado que la subvención de los 18.000 euros al Museo Etnográfico de Archiniega, ¿no? Uh-huh, exactamente, fue lo único que sacamos en claro. Además, el diputado parece que se regodea en esta situación, es decir, nunca contesta nada en las preguntas de pleno de control. De hecho, es algo que empieza a generalizarse por parte de toda la diputación, por parte de todos los responsables de la diputación. Y ayer realmente pues salió para evitar la crítica que yo le hacía y poner en evidencia lo que yo le decía, pues salió con esta subvención hacia los responsables del Museo de Archiniega, de lo cual yo creo que todos nos debemos alegrar, porque este museo va a poder continuar trabajando y teniendo sus puertas abiertas todo este año. Pero lo más llamativo de todo es que los propios responsables del museo no sabían que se les iba a conceder esta subvención. Tuve que ser yo, cuando me puse en contacto con los responsables acto seguido, resulta que ellos no tenían conocimiento, y me puse en contacto precisamente con los responsables del Museo de Archiniega, porque es gracias a una moción que presentó el Grupo Juntero Socialista por lo que se logró que la Diputación pudiera actuar por otras vías para poder subvencionarles. Bueno, pues nos alegramos mucho, desde luego, de esa subvención. Ya lo ha dicho antes Mateo Lafaragua, que por lo menos continuarán todo este año y desde luego trabajarán el siguiente para que también, a la medida de lo posible, pues continúe abierto ese museo etnográfico de Archiniega, desde luego que es algo muy recomendable para visitar. Si alguien de nuestra comarca no lo ha hecho todavía, desde luego les recomendamos que lo visiten, porque merece la pena. De la comarca de Vitoria y de Álava en general, o sea, es un museo de los mejores que hay actualmente en el País Vasco, y por no decir el mejor que hay actualmente en el País Vasco y en los alrededores. Sin duda, sin duda. Muy bien, pues David Romero, que es portavoz socialista de Cultura en las Juntas Generales de Álava, gracias por su visita esta mañana aquí a la antena de Radio Ayala. Que pase buena mañana. Igualmente a todos ustedes y que disfruten de este día. Agur, agur. Agur. Y abundando en este asunto, el Partido Popular, en una nota de prensa que acaba de llegar, se muestra satisfecho con la partida obtenida para salvar el Museo Etnográfico de Archiniega. El concejal del Partido Popular en Archiniega, Joseba Lejalde, realizará mañana unas declaraciones sobre este asunto en el museo, precisamente, de Archiniega. La Asociación Etnográfica Artea, que gestiona el museo desde hace 35 años... había anunciado, como ya se ha comentado, y también lo dice la nota, su cierre, y con esta aportación de más de 18.000 euros que se han conocido esta mañana, gracias al esfuerzo de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular en Archiniega, apunta la nota, y la colaboración del Departamento de Promoción Económica de la Diputación, el museo podrá seguir su andadura y seguir siendo uno de los emblemas turísticos del Valle de Ayala. Come on, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing. Bueno, es música veraniega, estamos en verano. La Archancha aconseja potenciar la seguridad durante las vacaciones. La seguridad, bueno, hay que... yo creo que hay que mantenerla todo el año, porque ya saben que hay siempre hay alguien que está tratando de aprovecharse de lo ajeno. Aunque nosotros no lo veamos, pero ellos nos ven y nos vigilan muchas veces, pues a lo mejor cuando vamos o entramos a una entidad bancaria, a retirar dinero, en fin, no sé. Hay muchos momentos en el día en el que tenemos que guardar una especial seguridad con nuestros teléfonos móviles, con nuestros bolsos, en fin, siempre es bueno pues prevenir antes que lamentar. Esto ha ocurrido siempre y... por desgracia seguirá siempre pues siendo así, pero sobre todo en verano pues parece que los amigos de lo ajeno pues en fin están ahí más al acecho que nunca, porque saben que muchos nos vamos o se van de viaje y dejan la vivienda pues vacía y aprovechan esa circunstancia pues para, bueno, adueñarse de todo lo que pueden si es posible. Pero no solamente eso, durante el verano desde la Archancha nos aconsejan. De hecho, han emitido esta mañana una serie de consejos prácticos al objeto de reforzar la seguridad tanto en las viviendas que se quedan vacías durante estos días, semanas o meses, como en los lugares de verano donde vamos a pasar los días de tranquilidad, o también consejos para la carretera, estancias, aeropuertos, fin, destinos vacacionales, hoteles, playas. En nuestra página web, zaravedigital.com, tienen una serie de trípticos con esas recomendaciones muy, muy recomendables, desde luego, para tener en cuenta durante todo el año, pero especialmente ahora mismo, en estos momentos de vacaciones. No hay que bajar la guardia, como se suele decir, y tener en cuenta, lo dicho al principio, que los amigos de lo ajeno están ahí, que nosotros no los vemos, pero ellos están. Y listos y prestos para aprovecharse de cualquier circunstancia para hacerse de lo que no es suyo. Música que casi invita a playa o piscina. Los Beach Boys. Vamos a otros asuntos. Bueno, les comentábamos ayer que el próximo día 10 a las 7 de la tarde en la Culturecha de Izarra se va a celebrar una reunión para presentar y recoger aportaciones del plan de gestión de las zonas incluidas en la Red Natura 2000, que son en lo que nos afecta la Sierra Salvada o Sálvada, Arcamo, Guibijo, Arrastaria y en Urcabustaiz los Robledales. Y bueno, vamos a hablar con Ayala Zubieta, que es técnico en medio ambiente de la empresa que gestiona pues todo esto, estas reuniones, para que nos aclare un poquito, bueno, pues así de forma somera y sin entrar en tecnicismos que a lo mejor no entendemos, pues de qué va todo esto. Ayala, ¿qué tal? Egunón. Egunón. Bueno, en principio estamos hablando de la Red Natura 2000 y todo esto, pues, ¿qué es lo que, qué es exactamente? ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, la Red Natura 2000 es una red para la conservación de la biodiversidad y bueno, pues en esta red, estos lugares que hemos comentado, Arcamo, Guibijo, Arrastaria, los Robledales de Urcabustaiz y Sierra Salvada, pues entraron en el año 2003 en la red Natura 2000 como lugares de importancia comunitaria. Y bueno, ahora estamos en un punto donde se está realizando, bueno, ya se ha realizado un diagnóstico de estos lugares y bueno, estamos en la fase de redactar un documento de gestión para conservar la biodiversidad que encontramos en estos lugares y bueno, estamos ahora en ello. Y bueno, todo esto pues lleva vinculado un proceso participativo para, bueno, pues para informar a toda la ciudadanía sobre estos documentos y poder recabar las aportaciones que puedan realizar estas personas. Es decir, que todos estos lugares que hemos mencionado están dentro de una red europea de hábitats naturales, donde, bueno, pues su alto valor ecológico, bueno, indica que hay que proteger. Pues no sé, sí. Si aves, me imagino que también sí, algunos bueno, otros animales que quizás en algunos casos pues están en peligro, ¿no? Eso es, ahí encontramos, pues se han identificado algunos elementos como, bueno, pueden ser hábitats como alisedas, como robledales, como hayedos, y también se han detectado, pues en Sierra Salvada, sobre todo, pues varias aves, y aparte de eso, pues otras especies de importancia comunitaria para la biodiversidad, pues como puede ser el bisón europeo, la rosalia alpina, que es un tipo de escarabajo, especies de este estilo. Uh-huh. Sí, se hablaba también de la rana ágil. Y varios murciélagos, sí, también. Sí, sí. Bueno, elementos que antes seguramente se encontraban en muchos otros lugares de nuestro entorno y que ahora se han quedado reducidos precisamente a esos espacios donde consiguen sobrevivir y hay que proteger, ¿no? Eso. Bueno, ¿y cómo nos puede afectar a los ciudadanos? Ya tenemos el estudio y ahora, pues, de lo que me imagino que estáis haciendo es presentarlo, ¿no? Estos días estáis haciéndolo a puerta cerrada con las agentes más directamente implicados, que pueden ser, pues, los no sé, ganaderos. Eso. Y las personas que tienen un interés directo en esa zona, ¿no? Eso es, pues durante esta semana vamos a realizar varias sesiones por cuadrillas y bueno, como hemos comentado antes, ya el diagnóstico ya está redactado y estamos ahora con el plan de gestión. Este plan de gestión, bueno, pues tiene varias medidas que se van a tomar en estos lugares y bueno, estas medidas, pues como bien has dicho, afecta a todas las personas que tienen algún interés en esa zona. Y por eso, bueno, pues durante esta semana vamos a realizar estas sesiones cerradas con agricultores, ganaderos, silvicultores, con personal del ayuntamiento. Y la semana que viene ya realizaremos una sesión de participación ya abierta a toda la ciudadanía, a todas estas personas que quieren aportar algo sobre las medidas que se vayan a tomar o quieran informarse o lo que sea. Uh-huh. Eso será el día 10, como decíamos antes, a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Izarra. A los ciudadanos, digamos que no tenemos un interés directo en ese lugar, en ese entorno, ¿nos afectará también de alguna manera? Sí, sobre todo, bueno, pues sabemos que en esa zona es muy importante el turismo verde, lo que se dice verde. Y bueno, pues seguramente sí que habrá medidas que afecten a las personas que suelen pasear por estos lugares o suelen realizar alguna actividad. Entonces, pues bueno, por eso queremos informarles un poco de las medidas y bueno, si pueden hacer alguna aportación o si ven que algo no está muy bien, pues bueno, se podrá realizar, no sé, corregir o aportar. ¿Podemos tener algún dato o tenemos que esperar a esa reunión? Está claro que nos afecta como ciudadanos, por una parte, y como a los propietarios de explotaciones o a los ganaderos que tengan ganados, en fin, les afecta de otra forma distinta, ¿no? Pues no sé si con una mayor o menor presencia de cabezas en ese lugar, en fin, me imagino que todo eso ya estará. Pues sí, hombre, todavía no está nada establecido, pero bueno, hay que hacer muchos estudios todavía sobre, bueno, pues sobre cómo puede afectar el ganado en esa zona o en los hábitats de la rana ágil, por ejemplo. Primero hay que realizar estudios, sabemos que afecta, pero bueno, puede ocurrir que el número de cabezas de ganado sea adecuado y no haya que tomar medidas. Entonces, uh-huh. bueno, primero sí que en muchas ocasiones hay que hacer primero unos estudios y luego ya se verán las medidas que se vayan a coger. Ajá. Mm. Digamos que todavía, bueno, está en principio, ese plan pues tiene un recorrido largo, supongo, hasta que no se recojan todas las aportaciones y ya se establezca o se elabore un documento definitivo, ¿no? Eso es, el documento todavía no está cerrado, pues son unas propuestas de unas actuaciones que se vayan a hacer y bueno. Durante estas dos semanas se realizarán estas sesiones, se recogerán las aportaciones, el gobierno vasco pues estudiará estas aportaciones y en, no sé si septiembre o octubre, pues se harán otras sesiones de participación o si no se informará de algún, no sé si por internet o por correos que se enviarán acá, no sabemos todavía cómo, pero bueno, se hará unas sesiones de retorno uh-huh. de cómo se han recogido esas aportaciones, si no se han recogido, por qué. Entonces, bueno, pues todavía en septiembre seguiremos con este proceso. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, 10 de julio, 7 de la tarde, si tienen algo que aportar sí. sobre este asunto del que les hablamos, sí. de la zona de Sierra Salvada, Arcamo, Guibijo, Arrastaria y los robledales de Urcabustaiz, exactamente, que no será la palabra, pues tienen esa oportunidad, ¿eh? Porque como ciudadanos nos va a afectar, está claro, en la utilización de esos lugares, probablemente con alguna restricción, y porque es lo que ocurre en las zonas protegidas, en otros lugares donde ya existen esas restricciones a la circulación de vehículos, a no salirse de los caminos pues que hay asignados para poder transitar por la montaña, en fin, de no recoger plantas probablemente ni otros elementos, o desde luego ni mucho menos animales, en fin, pero todo eso que yo me lo imagino que es lo básico, ¿no? Sí. Ayala Zubieta, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y que todo salga bien. Vale. Es que ricasco. Gracias, agur. Venga, agur. Que muy guajiro alegre cantó. Me voy al transbordador, bamba, a descargar la carreta, bamba. Me voy al transbordador, bamba, a descargar la carreta, bamba, para cumplir con la meta, bamba, de mi pequeña labor. Música de Cuba. Bueno, hoy martes, hace muy poquito, ha comenzado una exposición en Amurrio sobre Cuba. Euskadi Cuba es la Asociación Vasca de Amistad y Cooperación con Cuba, que les invita a que vayan, presencien esa exposición. Hablamos con José Manzaneda, que es responsable de medios de comunicación de esta asociación. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, oye, pues así de entrada, antes de hablar de la exposición, cuéntanos un poco qué hacéis vosotros. Euskadi Cuba, esta asociación de la que oímos tanto hablar, exactamente qué es lo que hacéis. Bueno, pues Euskadi Cuba es una de las más de 2.000 asociaciones de amistad con Cuba que hay en el mundo. Y básicamente hacemos solidaridad con Cuba y con la Revolución Cubana. Tratamos por diferentes vías y herramientas, como puede ser los proyectos de cooperación al desarrollo en Cuba, puede ser las campañas de sensibilización, como es este caso, puede ser un trabajo de medios de comunicación y otros, incluso a veces la ayuda humanitaria, ayuda material. Por todas estas vías tratamos de ayudar al pueblo cubano en esa lucha permanente que tiene contra el bloqueo de Estados Unidos, incluso contra las propias campañas mediáticas que se desatan constantemente contra Cuba, ¿no? Tratamos de dar una versión de la realidad cubana desde nuestro punto de vista más equilibrada, sin caer en idealizaciones, pero sobre todo acercando muchos aspectos de la realidad cubana que en el contexto de los países del sur, del tercer mundo, pues son verdaderos logros, ¿no? Uh-huh. Y eso, a eso nos dedicamos. Bueno, o sea que tenéis una seria competencia o competición con los medios de comunicación, que no son precisamente afines a las tesis de la Revolución Cubana, ¿no? Sí. Los grandes medios de comunicación, estamos hablando de todos esos pulpos mediáticos que finalmente controlan el 80, el 90% de la información mundial, desde las grandes agencias a las cadenas de televisión que finalmente son las que llegan a los millones de espectadores y ciudadanía, pues dan una visión de Cuba demonizada. Generalmente acercan realidades que a veces no tienen por qué ser mentira, o sea, pueden ser realidades de Cuba incluso negativas, pero que son realidades muy concretas, que muchas veces son sacadas de contexto, que la realidad del país no se compara con la de otros países cercanos. Cuando hablamos de situaciones de carencia material en Cuba, tenemos que ver cuáles son las carencias materiales que existen en otros países del Caribe, de Centroamérica, etcétera. Y cómo está la situación, qué sé yo, del campesinado de esos países, ¿no? Y eso no se hace. Ese tipo de comparación, que yo creo que es mucho más equilibrada para que la gente realmente saque sus conclusiones sobre si Cuba, la Revolución Cubana es buena, es mala, es regular, pues eso no se hace. Los medios generalmente inducen a la gente a comparar a Cuba con Suecia o con España, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues intentamos hacer un pequeño trabajo, ya digo, de David contra Goliat. Uh-huh. Las noticias que llegan desde allí, o por lo menos vemos que está algo está cambiando en Cuba, sí. No sé si para bien o para sí. Mal, si realmente les está afectando la crisis como a otros lugares del globo, ¿no? Donde afecta, o cómo están viviendo este momento ahí la sociedad cubana, ¿no? Bueno, la crisis mundial, la crisis del sistema capitalista mundial afecta a Cuba porque Cuba es un país de economía abierta, es decir, muy dependiente de importaciones y exportaciones. Aparte es un país bloqueado económicamente, es un país que por ejemplo no puede comprar ni vender en su mercado cercano natural, ese gigantesco mercado que es Estados Unidos, y para comprar un medicamento tiene que ir a mercados distantes donde le cuesta posiblemente 2, 3, 4 veces más. No puede, por ejemplo, admitir turismo norteamericano, salvo aquellas personas que van por viajes con una licencia especial, los people to people, que son muy pocas personas, ¿no? Se calcula que de abrirse de levantarse el bloqueo, prácticamente el turismo, la entrada de divisas por turismo se duplicaría en 1 o 2 años, ¿no? Y bueno, el bloqueo es mucho más que todo eso. La crisis mundial afecta a Cuba, como no, como cualquier otro país, pero es cierto que también Cuba ha trenzado en los últimos años una serie de alianzas políticas y económicas con otros países de la región donde la crisis del capitalismo mundial ha impactado menos, ¿no? Como pueden ser países de América Latina, Venezuela, Ecuador, incluso Brasil. Tiene acuerdos con China importantes y crecientes, y luego lo que tú comentabas está en un proceso de transformaciones económicas, ¿no? Cuba está ahora mismo abriendo determinados sectores al sector no estatal, sectores de la economía, y está ensayando un nuevo modelo económico menos centralizado, tratando de eliminar aspectos de la burocracia estatal, que es un proceso absolutamente necesario y creo que es avalado y consensuado por la inmensa mayoría de la población, que de hecho los cambios no son más que el reflejo o el resultado de un proceso de consultas al pueblo en el cual hubo pues casi 200.000 asambleas con una participación de casi 9 millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay un alto consenso sobre lo que se está haciendo. Bueno, pues Cuba, para aquellos que no hemos visitado Cuba, porque hay mucha gente, sabemos que hay un turismo, sobre todo de aquí de Euskadi y de todo el estado, hacia Cuba, ¿no? Es uno de los lugares, bueno, seguramente ahora con la crisis, no sé si subirán los precios de los vuelos o no, eso ya, pero bueno, que es otra de las posibilidades económicas también abiertas en Cuba, ¿no? Claro. Sí, el turismo es, ya digo, no es la primera fuente de ingresos, a pesar de lo que a veces se diga, ¿no? La primera fuente de ingresos en divisa del país es la exportación de servicios, por ejemplo, servicios médicos. Ese es el primer renglón de exportación de Cuba. El segundo es el turismo. Y dentro del turismo, el primer país es Canadá, el segundo es España, el Estado español. Y dentro del Estado español, pues el turismo vasco es importante, ¿no? Ahora mismo no sé las cifras cuáles son. Yo diría a la gente que visita Cuba, bueno, pues que vaya con mente abierta, que intente desterrar todos aquellos prejuicios que le han instalado los medios de comunicación, porque a veces uno viene repitiendo o de alguna manera viendo en la realidad cubana, reforzando todo aquello que ha escuchado anteriormente, ¿no? Y sobre todo yo diría que tenga mentalidad comparativa, o sea, que Cuba no va a ir a un país de eso que llaman el tercer mundo, en países del sur, y tiene que verlo con esos ojos, ¿no? Y sobre todo, bueno, viendo que con todas las dificultades y carencias materiales que existen en el país y que las va a haber, pues existen cosas como que, por ejemplo, es el único país de América Latina que no tiene desnutrición infantil, avalado por la UNICEF, o que tiene pues logros importantes en materia de alimentación, de garantía de la seguridad alimentaria, etcétera, ¿no? Y eso es, bueno, yo creo que son cosas que también hay que verlas. Bueno, y hablemos de la exposición que se abre hoy, se ha abierto esta mañana a las 10 y que va a estar presente en Amurrio durante unos días, me imagino, en la casona. ¿Qué es lo que pretendéis? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué queréis mostrar ahí? Sí. Bueno, esta exposición se llama Mujeres Protagonistas de la Soberanía Alimentaria, Experiencias Cubanas y Vascas. Es un proyecto que se ha trenzado entre la Asociación Euskadi-Cuba, la ANAP, que es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, y el Sindicato Vasco ENE, el Sindicato de Baserritarras. Tanto ENE como la ANAP están integradas en un movimiento internacional campesino que se llama La Vía Campesina, que agrupa a numerosos sindicatos agrarios, ¿no? Sobre todo de América Latina, pero también de Europa, de Asia, de África. Bueno, hay centenares de sindicatos ahí, ¿no? Y es una exposición de fotografías de dos fotógrafos, Josu Trueba y Pau Coll, que refleja tanto la realidad de las experiencias de las campesinas, o sea, mujeres en Euskal Herria como en Cuba. Refleja el día a día, refleja sus dificultades, refleja el papel que están tomando en las realidades y en el desarrollo social económico de sus pueblos, y sobre todo lo que trata es de comparar gráficamente y de acercar esas dos realidades distantes en el espacio, pero muchas veces cercanas en la práctica diaria y en el papel que tienen esas las mujeres campesinas en sus respectivas sociedades. Bueno, pues una interesante exposición que se acaba de abrir, que estará abierta hasta el día 13 de julio en la casona de Amurrio y que, bueno, pues nos acerca un poquito más a la realidad de esa cooperación, de esa amistad entre Cuba y Euskadi a través de la actividad, de la acción que realiza la Asociación Euskadi-Cuba. José Manzaneda, que es responsable de medios de comunicación, pues muy amable por atendernos esta mañana. Muchas gracias, que recasco Danori. Y hasta la próxima, es que recasco soy. Agur. Bye, gracias, agur.